Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las bases y evidencias del Evangelio. Porque una de las etapas más importantes que se pasan por alto en la predicación del Evangelio son las evidencias propuestas por las Escrituras. Debido a una iglesia indisciplinada que perdió su llamado por haber apagado el espíritu, el evangelio sin espíritu se ha convertido en una lucha religiosa de un conocimiento que los ha envanecido y los ha dividido en religiones y banderas denominacionales para disputarse y quitarse entre sí las almas de las personas, mintiéndoles, aludiendo que ellos son los dueños del evangelio, mostrando el potencial de sus recursos obtenido por el robo a las personas engañadas que siguen sus disoluciones. Desde hace varias décadas, el Evangelio se ha convertido en una triste oferta basada en falsas promesas de prosperidad y sanación física para amotinar a las personas en un show sentimental con rótulo cristiano, que apela a lo emocional con el solo propósito de obtener clientes que brinden dinero y bienes por una falsa sensación de socialización y amistad supuestamente cristiana. A causa de esto, el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo son blasfemados por todas las religiones y por el mundo entero, y en mayor escala por causa de la religión evangélica y todos los derivados del protestantismo. Lamentablemente, el Evangelio en estos tiempos ha perdido credibilidad y prestigio para convertirse en un comercio de personas y en una burla para la humanidad. Y por esta razón, todas las religiones cristianas, católicos, evangélicos, testigos, mormones y demás divisiones protestantes y paraprotestantes, y en el ámbito de la religión evangélica, todas las denominaciones, bautistas, sabatistas, pentecostales, anglicanos, metodistas, luteranos, calvinistas, neopentecostales, universales, sionistas, judíos, cristianos y todos sus derivados, se han convertido en falsos profetas, como dice en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Porque atrás dejaron toda buena enseñanza, atrás dejaron toda buena disciplina para recurrir a la música, a las luces, a los disfraces, a las coreografías y a cuantos métodos psicológicos y humanistas para atraer y entretener a las personas, niños, jóvenes, adultos y ancianos. El Señor tenga piedad de ellos. He estado recopilando información y encuestas sobre las formas de evangelización actual y coincido con los verdaderos predicadores desconocidos actualmente, puestos en el olvido y desprestigiados por la misma religión, que el incrédulo no le tiene miedo o falta de respeto al Evangelio, sino que teme a los predicadores y a sus métodos. Y es por esta razón que los incrédulos no se acercan ni a escuchar. Y es razonable su temor si observamos que mediante la predicación del Evangelio las personas son forzadas a rituales, reuniones religiosas, sumisión, formas, rudimentos, dogmas religiosos y extracción de dinero o bienes que no coincide con lo que expresan las Escrituras. Es razonable el temor si solo se ven predicadores con opulencia y extravagancia pidiendo diezmos, ofrendas o usando cualquier pretexto para obtener dinero, poder, fama, popularidad. Y si a esto le agregamos la hipocresía, digo en el Señor Jesús que todo el mundo debería huir de las religiones, huir de los predicadores que tienen una camiseta religiosa, un logo, un título, una bandera o un traje costoso. Digo en el Espíritu, huyan de los hombres que se presentan con títulos religiosos. Huyan de los que piden dinero, de los que ponen una alfombra, de los que ponen una manta, porque no son del Señor Jesús y en nada se parecen al Señor Jesús, pues no siguen los pasos de Jesús ni enseñan la doctrina de Jesús, sino que tomando el nombre del Señor Jesús en vano, engañan a los incrédulos con el solo propósito de que sigan y alimenten el vientre y las ambiciones de un líder humano, al que llaman pastor, que no es otra cosa que una marioneta de una institución religiosa. El Señor Jesús jamás enseñó a seguir a los hombres. No enseñó pedir dinero. No enseñó ninguna forma religiosa. El Señor Jesús enseñó a seguirle a Él y solamente a Él, y a predicar de Él sus enseñanzas, sus obras y su resurrección. Actualmente los cristianos desconocen la situación de los incrédulos de estos tiempos. Lo que muchos no saben es que el hombre de estos tiempos es un incrédulo preparado para resistir a la verdad. Los predicadores de hoy se enfrentan a incrédulos de mentes estructuradas y cimentados en el pensamiento humanista. El predicador de estos tiempos se enfrenta a incrédulos ególatras, autosuficientes, hombres con mentes difíciles de derribar, que tienen altas y fuertes murallas psicológicas y filosóficas, que sin el conocimiento y la preparación apropiada serán fácilmente burlados y desprestigiados. Por eso, predicar el Evangelio según el Espíritu y según las Escrituras se ha convertido en una doble batalla, porque un siervo de Dios enviado a predicar el nombre del Señor Jesús y en el nombre del Señor Jesús, como se enseña en Lucas 24:47, Filipenses 2:10, Colosenses 3:17, tiene que luchar derribando los predicamentos religiosos y las premisas humanistas, mostrando la verdad del Evangelio según las bases y evidencias de las Escrituras. Para llegar a los incrédulos con el Evangelio, se debe tener el Espíritu del Señor y el conocimiento completo del Evangelio, para que la potencia del Espíritu se refleje en la humildad, la sencillez y el alcance de la sabiduría del predicador. Predicar no es convencer a las personas humanamente con palabras persuasivas de humana sabiduría. Predicar es que el Espíritu convenza a los incrédulos de pecado. Predicar es que el Espíritu convenza a los pecadores de su naturaleza pecaminosa, como dice en Juan 16 del 8 al 9, para producir el arrepentimiento y la gran necesidad de una salvación espiritual con el pleno reconocimiento del Señorío de Cristo. Predicar el Evangelio es que los incrédulos puedan oír las palabras del Espíritu y vean la locura del mundo, vean las cadenas del sistema y las cadenas de la muerte y quieran escapar desesperadamente. Esto difiere ampliamente de los supuestos predicadores del Evangelio que levantan escenario con luces, con música, disfraces, un espectáculo para que luego gritar ofreciendo a las personas una oferta, una pregunta tal como: ¿quién quiere aceptar a Jesús como su único salvador personal? ¿Quién quiere ir al cielo? Ofreciendo falsas promesas antibíblicas de prosperidad y de una vida de libertinaje cristiano. ¡Qué ignorancia y qué mentirosos todos los predicadores que predican así! ¡Qué falso todo lo que dicen que hay que aceptar a Jesús como su único salvador personal! El Evangelio no es una oferta, es una demanda. El Evangelio es una orden. El Evangelio no se acepta. El Evangelio debe convertir a los incrédulos de la idolatría a Dios, de las cosas de la carne a las del Espíritu. Otra de las cosas que han dejado de hacer los predicadores denominacionales es mencionar el nombre del Señor Jesús. Es fundamental que el nombre del Señor Jesús sea mencionado constantemente en toda predicación, porque a diferencia de pronunciar Dios o Señor solamente, no son palabras que alerte al incrédulo. En cambio, es sabido que nombrar a Jesús produce una alerta o un rechazo en los incrédulos. El nombre de Jesús parece confrontar o atravesar a cada alma, poniéndola en evidencia o produciendo una violencia o irritación. Y esto es lo que verdaderamente se espera del Evangelio, como dice en Mateo 11:12. Y es allí donde está el misterio de la evangelización, en pronunciar el nombre del Señor Jesucristo. Los predicadores de estos tiempos fracasan rotundamente por su falta de conocimiento y por su ineficacia en la fe, pues una fe ignorante no es fe, lo mismo que una fe psicológica o filosófica no es fe. Mientras los predicadores presenten el Evangelio como cuento de hadas, los incrédulos solo la estimarán como una superstición, por lo cual pasarán de largo o bien recibirán una expectación mística totalmente falsa. A través de esta meditación pretendemos brindar a los cristianos y a aquellos que predican verdaderamente el Evangelio algunas herramientas básicas para que puedan conocer y derribar las murallas humanistas que tienen los incrédulos frente al Evangelio. Por lo cual vamos a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, puntualmente, la evidencia histórica y escritural. Es muy importante que todo cristiano sepa cuál es el verdadero valor de la evidencia histórica y escritural. Porque, ¿qué clase de pruebas brinda la historia en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad y su exactitud? ¿De qué manera la historia verifica los hechos? ¿En qué sustenta su investigación? Al hombre se le enseña, mediante el pensamiento humanista secular, que la historia se define como el conocimiento del pasado, basado en testimonios, escritos, gráficos o evidencias materiales. Obviamente, mientras más sean, mejor. Todo testimonio se analiza cuidadosamente para determinar fechas, congruencias, espacios, lugar, con el fin de dictaminar un veredicto de fidelidad de los testimonios. Actualmente, toda persona asimila la historia no a través de las evidencias, sino a través de los libros que escribieron aquellos que determinaron un veredicto de fidelidad. Siempre se ha dicho que es ridículo probar la veracidad de las Escrituras. Sin embargo, bajo el concepto mismo de la historia, un cristiano puede jactarse al demostrar que las Escrituras tienen más evidencia que la mayoría de las principales fuentes históricas, incluyendo a los libros filosóficos en conjunto. Es muy importante que un cristiano sepa que las Escrituras cuentan con un sustento en evidencia escritural de aproximadamente unos 19.000 manuscritos de diferentes edades y en diferentes idiomas, algunas ya en extinción, que supera ampliamente en cantidad y aún en antigüedad a las fuentes seculares históricas y a las fuentes filosóficas. Basta con mencionar que los manuscritos con los cuales se ha basado toda la filosofía y la psicología actual cuenta con menos de 9 manuscritos. La filosofía platónica, por ejemplo, cuenta con la evidencia de solamente 7 manuscritos. La de Heródoto cuenta solamente con 8 manuscritos. De Aristóteles solamente hay 5 manuscritos. Y en todos los casos, La evidencia histórica de estos documentos no supera en antigüedad a los manuscritos que dan testimonio de las Escrituras. Así que cuando un incrédulo pregunte, ¿son fidedignos los testimonios de las Escrituras? Basta con indicar que no existen otros documentos más fidedignos que las Escrituras, medidos históricamente. Por alguna razón, el humanismo, el anticristo o el pensamiento anticristiano, desde hace 150 años, ha tratado de desprestigiar y anular el valor histórico del Evangelio. Sin embargo, hasta hace 150 años, las Escrituras eran consideradas como uno de los patrones lineales cronológicos en las universidades más reconocidas del mundo. Por eso el hombre mide el tiempo actual a partir del nacimiento de Cristo y se considera este tiempo como el tiempo de la era cristiana. ¿Qué más evidencia que esa? La veracidad del testimonio de las Escrituras con respecto al Evangelio. Las Escrituras reflejan una serie de biografías, sucesos históricos, profecías y diferentes doctrinas y enseñanzas provenientes de Dios, con el objetivo de ser aplicables a diferentes áreas sociales, entre ellas las enseñanzas y la biografía central más importante es la del Señor Jesucristo. En lo que respecta al Evangelio, el testimonio de la biografía y enseñanza de Jesús fue escrita por muchas personas en diferentes tiempos. Algo de esto explica Lucas en Lucas 1 del 1 al 4. Mateo se escribió aproximadamente entre el 50 y el 60 después de Cristo. Marcos y Lucas entre el 65 y 75 después de Cristo. Y Juan alrededor de los 80 después de Cristo. Lo importante de esto es que a pesar de haber sido escrito en diferentes tiempos y en diferentes lugares y por diferentes personas, la exactitud en cuanto a los sucesos y a las enseñanzas de Jesús muestran un testimonio legítimo e indubitable, superando ampliamente la exactitud de cualquier suceso histórico documentado a la fecha. El Evangelio fue escrito por testigos oculares judíos, Mateo, Marcos, Juan, como también por un médico historiador gentil, Lucas, aportando fechas y nombres de emperadores, reyes, gobernadores, fácilmente identificables por otras fuentes seculares. Lucas 2:1, Lucas 3 del 1 al 2, Mateo 2:22, y todos coinciden plenamente, por lo cual el cristiano puede tener plena certeza que la biografía de Jesús es fidedigna y confiable. Vamos a hablar sobre la veracidad del testimonio de Jesucristo y las profecías sobre él. Es aquí donde el Evangelio debe ser más contundente, puesto que con la veracidad de las evidencias, el predicador debe probar que Jesús demostró mediante señales, milagros y prodigios ser el Hijo de Dios, que enseñó su doctrina, que posteriormente fue asesinado por su doctrina y que resucitó después de 3 días de ser asesinado, confirmando su doctrina, y que tiene como respaldo testimonial a sus discípulos y a muchas personas que le vieron resucitado, que vivieron y fueron asesinados por defender la doctrina del Señor Jesús. Muchos han tratado de derribar la existencia física del Señor Jesús. Muchos han tratado de demostrar que solo era un hombre como cualquier otro, o con ciertos problemas mentales. Muchos piensan que Jesús era un loco, y muchos piensan que la imagen de Jesús se ha exagerado. El predicador actual tiene que tener formulado un perfil completo del Señor Jesús para poder responder a preguntas tales como, ¿es Jesús el Hijo de Dios? ¿Y humanamente estaba realmente Jesús convencido de ser el Hijo de Dios? Y si así fuera, ¿cumplió Jesús toda la ley de Dios? ¿Es Jesús el Mesías? Hasta ahora no existe ningún historiador legítimo en la actualidad que niegue que Jesús haya caminado sobre esta tierra desde hace aproximadamente 2015 años. Tampoco niegan que Jesús haya hecho milagros en beneficio de los necesitados. Tampoco niegan que murió en una cruz en las afueras de Jerusalén. La discusión esencial es si Jesús fue Dios encarnado, quien resucitó de los muertos 3 días después de su crucifixión. Porque si eso es verdad, cualquier persona se va a ver confrontada seriamente con la condenación promulgada por Jesús en Juan 3, 18 al 21. Que Jesús haya dicho que yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, según Juan 14, 6, presenta un gran dilema para todo hombre que oye el Evangelio y no cree. Claramente muchas religiones y predicadores han formulado una propia verdad relativa, y esto es contraproducente, porque actualmente el incrédulo vive en un relativismo moral humanista fusionada con el pluralismo religioso que permea la cultura y las religiones sigan vigente. El incrédulo se verá confundido entre muchas voces. Les pido que abran su Biblia en 2 Timoteo 4, 3. 2 Timoteo 4, 3. Allí dice Pablo por el Espíritu a Timoteo, porque que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchos suelen decir que Jesús fue solamente un buen maestro, que Jesús fue un buen hombre, que Jesús fue un buen modelo moral, que Jesús fue un profeta religioso. Pero muy pocos dicen que Jesús es Dios. Muy pocos pueden creer que por un hombre se ha creado todo y que fue ese hombre el que ha creado todas las cosas, como se menciona en Colosenses 1 del 15 al 17 y en Hebreos 1 del 1 al 4. Esta es la esencia del Evangelio, en creer que por un hombre han sido creadas todas las cosas y por él fueron creadas todas las cosas. Así creí yo, cayendo de rodillas, escuchando a Dios mismo, porque llega un momento en el que el predicador ya no importa, importa la verdad mencionada que te atraviesa y te expone. Entonces la gran pregunta: ¿por qué Dios se hizo carne? ¿Quién es realmente Jesús? Aquí se mostrará el esmero y la capacidad por concatenar todos los sucesos desde Adán hasta Jesús. El Evangelio comienza en Génesis 1:1 con la creación, pasando por la caída del hombre, y a partir de allí por una labor para salvar al hombre de esa letal condición, la maldición, el pecado, un juicio previo con el diluvio, la elección de un pueblo, la ley para que el hombre se salvara a sí mismo, la incapacidad del hombre para salvarse. Entonces Dios, por amor, encargándose de todo, haciéndose hombre para redimir al hombre. Entonces sí, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. De manera simplificada, exponemos una serie de profecías que demuestran que Jesús es el Mesías. En Lucas 24:44, Jesús dijo y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Como podemos ver, Jesucristo mismo da las evidencias completas de que Él es el Mesías esperado. Y las Escrituras dan testimonio de ella. Por eso, todo cristiano al predicar debe conocer con exactitud por lo menos las principales profecías acerca del Señor Jesús, que fue nacido de una virgen, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, hijo de David, nacido en Belén, enviado a Egipto, que por él fueron matados los niños, que Jesús fue ungido por el poder del Espíritu Santo, que tuvo un mensajero delante de él, que es Juan el Bautista, que hizo milagros, que anunció el Evangelio, ministerios. Jesús limpió el templo de Jerusalén. Jesús dio testimonio de sí mismo de ser rey. Jesús entró a Jerusalén como rey, montado sobre un asno. Jesús fue rechazado por los judíos. Jesús sufrió una muerte humillante y tortuosa. Jesús fue traicionado por un amigo. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Jesús cayó ante sus acusadores. Jesús sufrió escarnios. Jesús fue golpeado. Jesús fue escupido. Jesús fue perforado en sus manos y pies. Jesús fue crucificado con los ladrones. Jesús oró por sus seguidores. Jesús fue herido en su costado. A Jesús se le dio a beber vinagre. Ningún hueso de Jesús fue roto. Jesús fue enterrado en una tumba de un hombre rico. Se echó sobre los vestidos de Jesús. Jesús resucitó de los muertos. Jesús ascendió a los cielos. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Todas estas son profecías que todo predicador debe tener bien en claro y usar como evidencia certera para mostrar la verdad. Una de las principales evidencias que el predicador debe tener es mostrar la muerte del Señor Jesucristo, una muerte segura y una resurrección indubitable. Vamos a leer en 1 Corintios 15, 14, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Leemos nuevamente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La historia y los humanistas, al verse incapacitados de eliminar o borrar las evidencias de la vida y obra del Señor Jesús, se propusieron a despreciar y desvalorizar su existencia, para que la humanidad apreciara a Jesús como cualquier hombre en la historia. Para ello, ha luchado por demostrar que la resurrección de Jesús nunca sucedió y que lo que las Escrituras dicen es solo una mentira. Nuevamente, las evidencias están en las Escrituras y puede claramente responder a preguntas tales como: ¿qué evidencias clínicas hay de que Jesús haya muerto? ¿Qué evidencias hay de que fue puesto en una tumba? ¿Qué evidencias hay de que ha resucitado? Las Escrituras muestran que la muerte del Señor Jesucristo no fue una muerte cualquiera, no fue una muerte inventada. Jesús fue traicionado y asesinado luego de haber pasado por diferentes tribunales, tanto religiosos como políticos. En definitiva, la muerte de Jesús fue el resultado de una conspiración ejecutada por el poder religioso judío, por el pueblo judío persuadido y llevada a cabo por el poder político romano. Figuras tales como Anás, Caifás, Pilato, Herodes, alguaciles, soldados, son testigos oculares, autores intelectuales y autores materiales de tal asesinato. Además, la historia narrada por los discípulos, que fueron también testigos oculares de todos los acontecimientos descritos, forman parte de esta evidencia. Y en las Escrituras, capítulos que sirven como evidencia de estas cosas: Mateo 26 al 27, Marcos capítulo 14 al 15, Lucas del 22 al 23 y Juan del capítulo 18 al 19. evidencias de la muerte de Jesucristo, la muerte en la cruz. Primeramente tenemos que expresar que no existe en la historia testimonios o evidencias que un hombre, luego de ser sentenciado a muerte de cruz, haya salido vivo de una crucifixión. La muerte en una cruz era una muerte horrenda, tortuosa, segura e implacable. La cruz es un poste vertical en forma de T. El nombre deriva del griego stauro, que significa poner en la T o en la tau, que es la letra griega con la que se representa la T. Las evidencias de las Escrituras. Jesús fue arrestado en el Monte de los Olivos en Getsemaní, cerca de las 3 de la mañana. Ya para esa hora Jesús había estado en agonía y en un estado de angustia muy grande. Desde esa noche Jesús no probó bocado. Pasó la noche sin dormir y estuvo en ayuna hasta su crucifixión. Fue llevado de un lugar a otro, encadenado y golpeado. Desde el arresto, Jesús estuvo encadenado. Fue golpeado dura y severamente, tanto en el cuerpo como en la cabeza, por los soldados que le custodiaban. Posteriormente, fue azotado. El azotamiento consistía en 39 latigazos, 40 menos unos, con diferentes látigos o palos. Entre ellos había un látigo utilizado para los sentenciados a muerte llamada flagrum, de varias hebras de cuero que tenía atada piezas de hueso metal filosos con el propósito de arrancar la piel, dejando a la víctima con heridas profundas y desgarros que provocaban grandes pérdidas de sangre. Las escrituras especifican que los soldados le pusieron una corona de espina que provocó serias heridas en el cuero cabelludo, aumentando la pérdida de sangre. También le arrancaron la barba con las manos. Estando Jesús en esa deplorable condición física, fue obligado a cargar la cruz hasta el lugar de la ejecución. Se estima que la cruz era un madero de 40 a 60 kilogramos, y considerando el lugar de donde partió hasta el lugar donde fue crucificado, se estima un recorrido de entre unos 300 metros a 600 metros en pendiente de subida sobre un terreno rocoso y difícil. Las escrituras registran que necesitó ayuda para llevar la cruz debido a su debilidad y cansancio. Por esta razón, Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Las escrituras no especifican los procedimientos de la crucifixión, pero se considera que una vez que llegó al sitio de la ejecución, la cruz fue colocada en el suelo y Jesús se acostó sobre ella. Clavos de alrededor de 18 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro atravesaron sus muñecas. Los clavos atravesaron el área del nervio mediano, causando que fuertes e intolerables ondas de dolor pasaran por los brazos, los hombros y el cuello. Posteriormente el cuerpo de Jesús fue torcido y posiblemente cruzando los pies fue clavado sobre un tope de madera. En este punto, las manos, los brazos y los hombros soportaban una tremenda presión. Se producía una dislocación del hombro y de las articulaciones de los codos. La posición del cuerpo clavado mantenía el tórax de la víctima en una posición fija, lo que hacía extremadamente difícil el exhalar e imposible el inhalar profundamente. Habiendo sufrido los azotes, los golpes y la caminata con la cruz, Jesús estaba extremadamente débil y deshidratado y había perdido demasiada sangre. En un par de horas, la pérdida de sangre y la falta de oxígeno habrían de causar severos calambres, contracciones espasmódicas y probablemente parálisis. Tras análisis forenses, muchos han determinado que el horroroso mecanismo de la muerte en la cruz era la sofocación, puesto que la víctima tenía que sostenerse para poder respirar. Así que Jesús tenía que esforzarse a empujarse sobre sus pies para permitir que los pulmones se expandieran y debido a la respiración superficial, los pulmones comenzaban a colapsar, probablemente causando hipoxia, que es un déficit de oxígeno, y debido a la pérdida de sangre ocasionada por la flagelación, probablemente formaba una acidosis respiratoria, resultando en aumento de presión sobre el corazón, el cual latía más rápido para compensar. El agudo dolor de las manos y pies perforados se hace insoportable. Comienzan las convulsiones, los calambres. El cuerpo se mantiene despierto por insoportable dolor, pero no sabe qué escoger, si entre el respirar o tolerar el dolor y el cansancio. El corazón apenas si puede bombear la espesa sangre con poco oxígeno. Comienzan las parálisis internas, y así que las millones de células del cuerpo de Jesús muere una a una por agotamiento. Los pulmones también se llenan de líquido, y bajo el estrés de la hipoxia y la acidosis, el corazón deja de latir. Jesús falleció por agotamiento total. Una teoría es que el pericardio se llenó de líquido, lo que ejerció una presión fatal en la habilidad del corazón para bombear sangre. Otra teoría establece que Jesús murió de una ruptura cardíaca. Otra teoría es que la muerte de Jesús fue multifactorial y relacionada principalmente con un shock hipovolémico, agotamiento, asfixia y tal vez insuficiencia cardíaca aguda. Sin importar la verdadera causa médica de la muerte, el hecho de que al abrir el costado de Jesús saliera agua y sangre demuestran clínicamente e indefectiblemente que Jesús murió en la cruz. El poder del Evangelio radica en el hecho que hasta con todo ese sufrimiento, Jesús no luchó por él, sino que pensó en otros en vez de sí mismo. Sus palabras desde la cruz fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A cada lado de Jesús había ladrones ejecutados en ese momento. Cuando uno de ellos vio semejante entrega y atendiendo la situación, se quebró y le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que el Señor responde con amor: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Las Escrituras dan plena evidencia que el Señor Jesús se dio a sí mismo voluntariamente por ti y por mí. Por último, las Escrituras especifican que Jesús pronunció las siguientes palabras y luego murió. En Lucas 23:46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Los soldados romanos que crucificaron a Jesús se aseguraron de que Jesús murió. En Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. La resurrección. La pregunta final de todo incrédulo frente al Evangelio será: si Jesús resucitó, ¿dónde está? ¿Por qué no se presenta? Por esta razón, ha habido infinidad de teorías humanistas indicando que la resurrección de Jesús es una mentira. Entre las teorías más descabelladas existe una que hasta la fecha ha alcanzado la gran mayoría, sobre todo a los escolares y académicos, con gran credibilidad, y es conocida como la teoría del desmayo, cuyos dichos, sin prueba y sin evidencia, es que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó, perdió algo de sangre, entró en shock, revivió y salió de la tumba y murió en un lapso de 40 días, y los discípulos escondieron su cuerpo. Nuevamente el punto aquí es que la muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera, puesto que involucra los poderes religiosos y las altas esferas del poder político romano de aquel tiempo. Y decir que Jesús no murió en la cruz y no resucitó desacredita entre muchas cosas al riguroso poder político y policial romano por su ineficacia para matar a los condenados previo castigo con azotamiento, o bien la ineficacia para resolver un simple caso de un cuerpo desaparecido. Por otro lado, pondría en duda la ineficacia del método de amortajamiento judío, puesto que los judíos amortajaban a los muertos con aproximadamente unos 45 a 50 kilogramos entre tela, aceites y especias, para poder mantener el cuerpo en una tumba, lo cual imposibilitaría a cualquier persona viva el respirar. Si Jesús solo se hubiera desmayado y de alguna posible manera hubiera revivido en el aire fresco de la tumba, hubiera estado en pésimas condiciones. Dada la severidad del castigo, los golpes, la crucifixión, las heridas, incluyendo la perforación de un pulmón, como lo citamos anteriormente, él hubiera necesitado semanas, tal vez meses, para recuperarse. De ser así, la historia hubiera sido totalmente diferente. Seguramente un hombre en ese estado no hubiera inspirado a los discípulos, asustados y dispersos después de la captura de Jesús, a predicar su resurrección con tanta certeza, audacia y coraje que les llevó a perder la vida defendiendo semejante suceso, si solo fuera una mentira. En Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La resurrección del Señor Jesucristo se sustenta con tres evidencias escriturales. La primera prueba es la tumba vacía o casi vacía, porque en donde estuvo Jesús solo quedaron los lienzos y el amortajamiento intacto, atravesado por Jesús a un nuevo y glorioso cuerpo. La segunda prueba consiste en la infinidad de testimonios de testigos oculares que vieron a Jesús vivo, es decir, resucitados. Capítulo de evidencias de la resurrección: Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan capítulo 20 al 21. Es importante destacar que los discípulos eran personas incrédulas con respecto a la resurrección, al punto tal de que Tomás exigió que la única manera de comprobarlo era palpándolo con sus propias manos. Las apariciones de Jesús fueron declaradas por María Magdalena, por otras mujeres, a Cleofás y su compañero, a 11 de los discípulos y a otros, a 10 de los apóstoles y a otros, incluyendo a Tomás, a los apóstoles, incluyendo a Tomás, a 7 apóstoles, a los discípulos y a los apóstoles en el Monte de los Olivos. También Jesús se apareció a 500 personas, a Santiago, el hermano de Jesús, y obviamente a Pablo. La tercera prueba consiste en el detalle salido a la luz sobre la reacción de las autoridades judías cuando, a falta de cuerpo e ineficacia en la búsqueda o ineficacia en presentar el cuerpo, enfrentaron la afirmación de los discípulos de que Jesús había resucitado de los muertos, sobornando a los soldados que habían custodiado la tumba. Por último, la prueba final de credibilidad es que los testigos oculares tuvieron que enfrentar grandes martirios y persecuciones por causa de semejante testimonio. Esto es importante porque si la resurrección era una mentira, ¿qué podrían haber ganado al morir por una mentira? Antes, por el contrario, las Escrituras dan evidencias del énfasis de la enseñanza de los apóstoles, que daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Por último, la ascensión. Una de las cosas difíciles de entender es el hecho de que Jesús haya ascendido, no por el solo hecho de que así estaba profetizado, sino que la razón de tal decisión radica en que el reino de los cielos para los hombres habría de ser un reino alcanzado por la fe. Y para que se descartara cualquier intervención humana, la gracia del Señor hizo que nos dejara su Espíritu para que por él mismo, por su espíritu, los que creyeran en su nombre alcanzasen la salvación. Por eso es bueno decir al final de la predicación: bienaventurado los que no vieron y creyeron. Estimados hermanos, esperamos que esto les ayude a entender y a mostrar las evidencias precisas acerca del Evangelio según las Escrituras. La paz del Señor Jesucristo con todos ustedes.